continuamos acá en FM Class a contramano. Y como hablamos en el anterior bloque, vamos a hablar de los jóvenes y el sexo. ¿Qué es lo que los lleva a los jóvenes a la primera vez? Para mí es la curiosidad de saber qué es, qué sienten. Experimentar como nuevas experiencias, ¿no? Para mí debe sentirse un poco más adulto. Y también puede ser la presión del entorno, ¿no? Como sean los amigos que por ahí te dicen, ¿qué vos tenés todavía 18 años y todavía no? O también la familia que te agarra y te dice, ¿y para cuándo un novio? A mí me lo dicen todo el tiempo. O querés pertenecer a un grupo, ¿no? Por ahí tus amigas son ya todas tuvieron su primera vez y vos sos la única, como querés pertenecer a ese grupo. Claro, entonces sí, no es mi caso personal, pero... No. Pero no lo digo por vos, sino en general. O como antiguamente los padres llevaban a los hijos a debutar a un cabaret, ¿no? Que cada vez se ve menos, pero es una presión del entorno. Eso queda en uno mismo. Lo llevaba a debutar con las prostitutas, ¿no? Sí. Le decimos las cosas a los chicos de primero a quinto año. Vamos a escucharla, por favor. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? La pastilla, nada más. Las pastillas, los preservativos y las inyecciones. La pastilla, el preservativo y no sé. Conozco los preservativos y las pastillas. El preservativo, las tabletas del día después, las pastillas, las que tomas diariamente, el preservativo y pastillas. Las pastillas. No, ni idea. Preservativos, ella el día después. ¿Es verdad que la primera vez la mujer no queda embarazada? No sé, creo que no. Ni idea, no sé. No es verdad. Puedes quedar embarazada. Es mentira. Sí puedes quedar embarazada la primera vez. Depende. No sé, puede ser. No sé, creo que no. Ni idea, no sé. Y depende. Si no es preservativo y tiene relaciones sin preservativo, capaz que sí. Depende, puede quedar embarazada. ¿Crees que si el hombre no eyacula adentro, la mujer no queda embarazada? Sí, eyacula. Acaba. No, mentira. Puede quedar embarazada igual. ¿Tenés posibilidad de quedar embarazada? Sí, queda embarazada. No, puede ser. No, ni idea. No, porque puede eyacular afuera y yo le cae algo y venga embarazada igual. Y no eyacula adentro, no. ¿Crees que durante la menstruación la mujer puede quedar embarazada? Sí. Sí, puede quedar. No puede. Sí puede quedar embarazada. No. Tal vez sí, tal vez no. Pienso que sí, ni idea. ¿Qué tenés o tuviste en cuenta antes de una relación sexual? Una. Cuidarme. Y más que nada, cuidarme. Cuidarme. Para hacer el amor. Cuidarme. El preservativo. Y la enfermedad que puede tener con el que lo haces. Nunca tuve, pero no sé. El preservativo. Bueno, por lo que vimos, hay muchos chicos que no sabían, ni siquiera una chica que dijo ahí que no sabía qué era eyacular. Y es muy lamentable que hoy en día los chicos jóvenes sepan poco de esto, ¿no? Que es muy interesante y le sirve a uno mismo para... Pero también hay que tener en cuenta que la educación sexual se empieza a dar recién en... No, en los últimos años. Por ejemplo, nosotros estamos viendo recién ahora con Cutri lo de las relaciones sexuales. Recién en quinto año que la mayoría de los chicos ya en primer año ya la mayoría de los chicos ya tuvo su primera relación, o sea, 50% de los chicos. Para mí ya se tendría que empezar a dar la educación sexual en la primaria. Yo diría en el preescolar. Enseñando, no. Enseñándole claro. A los... ¿Qué le vas a enseñar a un nene de 5 años? A los chicos que las partes íntimas se las pueden tocar solo ellos para evitar abusos. Solamente eso. En mi opinión, yo pienso que a partir de quinto grado se tendría que ver más estas cosas, ¿no? Para mí sí. Pero sí, tenés para razón. Para que los chicos estén bien informados, tomen, o sea, la primera relación sexual con responsabilidad, con conciencia. Porque en primer año, por ejemplo, vimos que los chicos ya tuvieron algunas de sus relaciones y no sabían nada. O sea, había chicas que no sabían que mientras que menstruamos podemos quedar embarazadas. Sí, es verdad. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema, señor operador. Mejor pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta de ti, soy también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver. Vamos en A Contramano. Vamos a dar la consigna. ¿Quién fue el primero que te habló de sexualidad? Podés contestarnos al 1551-74-1291. 1551-74-1291, si no querés contestar la pregunta. ¿Quién fue el primero que te habló de sexualidad? O podés dejar tus comentarios en... en el Facebook A Contramano Class. Bueno, como habíamos escuchado en el bloque anterior lo de la encuesta que le hicimos a los chicos de primero a quinto, como vimos que no sabía mucho, ahora vamos a hablar de los mitos, de las falsas creencias que se corren de boca en boca, que muchas no son ciertas. Para aclarar todas las dudas de los chicos, claro, que respondieron mal, ¿no? Claro, vamos a decir la posta, cómo son las cosas. A ver, Peti. Sí, Vane, yo te digo. Son, los mitos son... falsas creencias que se van pasando de boca en boca, como vos dijiste, sí, es por la falta de información que tiene la gente. Y por ejemplo, hay muchas personas que creen que en la primera relación sexual la mujer no queda embarazada. ¿Esto es así, Peti, o es simple, o es un mito? No, es un mito, porque basta solamente un espermatozoide y un óvulo y ya está, la mujer queda embarazada, por más que sea su primera vez o no sea su primera vez. Si no usas preservativo, quedas embarazada. Tenés probabilidades de quedar embarazada. Claro, es... es mentira. Es obviamente, es un mito solamente, que se corre por el tema de que no saben, los jóvenes no están informados. También dicen que las mujeres, como yo decía antes, que las mujeres no pueden quedar embarazadas cuando están indispuestas. Si mantienen relaciones estando indispuestas. Y eso también es mentira, porque la mujer ovula en cualquier momento. Eso es para puede, una persona que... puede ovular mientras menstrua. Tiene la posibilidad de quedar embarazada igual. Obvio. Y también se dice que después de la relación sexual, te haces un lavado que ahí eliminas todo tipo de semen que tengas. O sea que cuando la mujer termina la relación sexual va corriendo al baño a lavarse. Muchas mujeres se lavan. Y piensan que con eso ya está, no se contagiaron nada, no. Claro, y sin embargo no es así porque ya entró. Entonces, claro, bueno. Es solamente higiénico ese tema. ¿Y lo de la penetración, que dice que si la penetración no es muy profunda, la mujer no queda embarazada? ¿Cómo es eso? Eso también es mentira, es lo mismo. Puede haber embarazo sin penetración, porque el varón le puede eyacular en la vulva de la mujer y puede entrar algo. Aparte, hay muchos que tienen relaciones sexuales y el hombre eyacula afuera. Y antes de la eyaculación hay el presemen, que ahí salen muchísimos más espermatozoides que el semen común. También dicen, muchísimas cosas se dicen, ¿no? Pero sí, bueno, pero te digo un par, porque si no se nos va el tiempo. El preservativo está roto, que vino fallado, se te rompe cuando vos te lo pones. Y si se te rompió durante la relación sexual, es que lo pusiste mal, lo usaste mal. Hay muchos que lo usan, como que descansan y después lo vuelven a usar el mismo. Y eso no se puede. Claro. Porque ahí sí se te va a romper. Después también dicen que si lo haces parado, hay menos probabilidad que la mujer quede embarazada, que suba, ¿no? Pero eso es cuestión de gustos nada más. Le hicimos una pregunta a la profesora Cutri y la vamos a escuchar. ¿Existen los programas del secundario la educación sexual? Sí, hace 4 años se implementó la Ley Federal de Educación Sexual en todos los colegios nacionales y de la provincia. Lo que todavía se está planteando es qué temas se van a abordar en las diferentes asignaturas en forma de transversalidad, y ahí tiene que haber en cada colegio, o tendría que haber en cada colegio, un proyecto pedagógico en el cual se implementen todos los temas de educación sexual. Bueno, como decía, lo del proyecto de educación sexual, ¿eso se cumple en todas las encuestas, Isabel y Anhelo? No se cumple, dado que está la ley 26.150, que habla de la educación sexual integral para las escuelas, ¿sí? En la cual se tiene que iniciar a partir de una etapa primaria, no desde el nivel secundario, porque ya digamos. ¿Y por qué no se da? Porque no están las herramientas todavía implementadas, porque también existen mitos que dentro de las escuelas en el cual no se puede todavía hablar de educación sexual. Hay muchos padres que como que dicen que eso los incita a los adolescentes a tener relaciones, dicen eso. Que hay muchos padres que están en contra de que se dé educación sexual. Porque los chicos, mientras más información tengan, más se van a cuidar. Se van a concientizar más al momento de tener una relación. Claro, pero hay muchísimos padres que están como chapados a la antigua. Claro. Y que es dicen eso. Es una cuestión eso. De abrir más la cabeza y... Claro, pero dicen que como, si vos le hablas de educación sexual a jóvenes o a nenes de primaria, como que incitás a que lo hagan. Y en realidad no es así. Eso es lo más natural. Por más que lo incites o no lo incites, lo van a hacer igual en algún momento de su vida. Es lo más natural que tiene el ser humano para vivir. Para mí los tendrían que dar para que estén informados, porque había una chica en la encuesta que ni sabía qué era eyacular. Chica de cuarto año. Cuarto año, la chica. Y no sabía eso. No sabía los métodos. Había un chico tampoco que nos dijo, no sé, ni siquiera se le ocurrió el preservativo al chico ese. Pero también habría que ver la educación que tiene desde la casa. Sí, la información que tiene alrededor con respecto a sus compañeros, amigos, qué es lo que le están informando. Pero pienso que la base fundamental es que la escuela pueda brindar esta información con respecto a la educación sexual. Bueno, muchas gracias, Isabel. Ahora nos vamos a un tema. Mañana fue, valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor naciera de... A veces nos acusan de que no hacemos canciones de amor y el amor va dirigido a muchos lados, no solo a una pareja y a una mujer. Aún así, en mis tantos conflictos con todas las parejas que tuve en mi vida, se me ocurrió alguna vez hacer una canción de amor. Y bueno, se la dedico a la gente enamorada. Es

carácter o mi voluntad. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor. Es que hay algo en tu carita que me gusta. Contramano FM Class 91.9 y seguimos con la consigna. ¿Quién fue el primero que te habló de sexualidad? Podés contestarnos al 1551-74-1291 o escribirnos en el Facebook a Contramano Class. Nos llegaron unos mensajes, ¿no, Judy? Sí, me mandó un mensaje mi hermana, me puso: Judy, te estoy escuchando con mi hermanito y es muy interesante. Me parece que en el bloque anterior me había olvidado de algo, ¿no? Sí, Vane, te olvidaste de algo muy importante. De presentar a la profe, Isabel Llanelo, profesora de sociología y abogada. Perdón, profe, me olvidé. No hay problema, pero esta vez pasa. Nuestra profesora del colegio 3. Ahora sí, Vanessa, me llegó un mensaje. Bueno, a ver, léeme. Dice... Mi primera charla de sexualidad la tuve en la escuela, ya que mis viejos eran medios reservados en el tema. Nunca tocaron el tema. ¿En la escuela? En la, y bueno. Ah, deben ser los de Johnson y Johnson. Que te dan seguramente. Las charlitas que te sirven para aprender nada. Solamente a ponerte un preservativo. Bueno, eso es por lo menos único que te... es algo dentro de la escuela. Pero sería fundamental que en la escuela sí se pueda hablar tranquilamente de educación sexual. Sí. Educación, la palabra lo dice. Educar no solamente en los niveles académicos tradicionales, sino también en los otros niveles académicos. Sí. Bueno, ahora vamos a presentar una entrevista que le hicimos a Bárbara Cedo, del Colegio Nacional 13. Es psicopedagoga. ¿Cómo los adolescentes enfrentan su primera vez? Cada adolescente enfrenta su primera vez de manera diferente, como cada individuo enfrenta las distintas experiencias de la vida en función del tipo de personalidad, el contexto en el que vive. Con respecto a los varones y las mujeres, ¿qué diferencia hay en la manera que enfrentan la primera vez? Por ejemplo, que dice que las mujeres tienen que estar enamoradas, que a diferencia de los varones, que es más hormonal. Mira, hoy en día cambió mucho todo. Antes, en otras épocas, las relaciones sexuales, digamos, no eran tan prematuras. Los chicos iniciaban sus primeras relaciones sexuales, no sé, en los últimos años de la escuela secundaria. Hoy en día la iniciación es mucho más temprana. Los primeros años de la escuela secundaria, en primero y segundo año, hay un 50% de chicos que tienen su primera relación sexual. Esto, digamos, cambió muchísimo. También podemos decir que hoy en día las chicas también se dejan guiar por sus impulsos y muchas veces no es el amor o la relación de pareja estable la que, digamos, motoriza esa primera iniciación. ¿Qué tipo de asistencia brinda frente a una situación de embarazo adolescente? Bueno, las asistencias son múltiples. En principio, contarles a los chicos cómo funciona el programa Alumnas Madres, que nuestra escuela viene funcionando desde el año 2009, cuáles son los beneficios y cómo se trabaja desde el programa. Después se les ofrece el espacio de la escuela para, muchos chicos no se animan a decírselo a sus padres, entonces se ofrece el espacio de la escuela para que ellos puedan decirlo. Después se les ofrece asistencia psicológica si la necesitan. Muchas veces las chicas no han realizado su primer control obstétrico, entonces se les consigue un primer turno en el Hospital Vélez Arfiel, que es el hospital con el cual articulamos, para que comiencen el control del embarazo. Bueno, se les brinda el espacio de la asesoría para que puedan conversar todas aquellas dudas, inquietudes, tanto a los chicos como a los papás de los chicos. Bueno, básicamente esto. Bueno, ya escuchamos la entrevista que le hicimos a Bárbara Acedo, psicopedagoga. Y ahora, a ver, Judith, te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuáles son las preocupaciones de los padres con respecto a la sexualidad de sus hijos? Y todo empieza cuando empieza el noviazgo. Los adolescentes y los padres empiezan a preocuparse. Más que nada los padres. Se preguntan, ¿tendrán relaciones? ¿Sabrán cómo cuidarse? ¿Con qué cuidarse? Y muchas veces por ese temor como que no les hablan a los hijos. ¿Esperan que la escuela tome la iniciativa o directamente los padres? Por ejemplo, en mi caso, mis papás todavía no. Estoy esperando que me den la charla de educación sexual porque nunca me la dieron. A mí mi papá sí, no sirvió. No sirvió. ¿Por qué a los padres les intranquiliza la posibilidad de un embarazo? Y más que nada les intranquiliza porque quieren que ellos terminen de estudiar, que puedan tener un futuro, que puedan tener su propio trabajo, más que nada, bien en su proyecto. Tener su propia casa, una familia bien formal. Es tu caso, por ejemplo, vos que sos madre adolescente. Contanos, caso, ¿te complicó la vida? O... En mi caso, no es que me complicó la vida, sino que a pesar de todo, es lo más lindo que tuve, pero sí. Te complica bastante, más que nada, empezando en el estudio. Y en el colegio me ayuda mucho, existe un proyecto. Sí, existe un proyecto en el colegio. ¿Y qué les podría, qué los padres le podrían decir para orientarlos e informarlos acerca de la sexualidad? Y más que nada, los adultos tienen que estar bien informados, ir a centros de salud para que les informen bien y que ellos puedan traducírselo a los hijos, más que nada. Y contanos un poco del proyecto de madres que hay en el colegio. Sí, existe un proyecto, existe un proyecto de madres. Esto empezó en el 2009, cuando yo caí. El primer día de clase. ¿Caíste? ¿A dónde caíste? El primer día de clase caí con la panza grande. Nadie lo podía creer. Pero... Y ahí empezó todo. Vino una preceptora. Ahora está Marta Delgado a cargo. Te ayudan, te dan beneficios más que nada. ¿En qué te ayudan, por ejemplo? Tenés beneficios en las faltas. Te dejan llevar a la nena al colegio. Los profesores me ayudan también. Me dan trabajos. Y nada. Tenés faltas ilimitadas. Sí, lo dijo. Ah, ¿estás escuchando? Estamos en otro programa. Estoy en otro programa. Pero te ayuda mucho la escuela, digamos, que a vos te ayudó mucho. Sí, a mí si sí. Si no recibirías esa ayuda, por ejemplo, con las faltas, ¿cómo harías? Ya te habías quedado ya, libre hace... Directamente hubiese dejado el colegio. Ya hubieras dejado el colegio. Y me iba a poner a trabajar. Y estaría bueno que en otros colegios también implementen este tipo de proyectos. No en todos los colegios existe este proyecto. Estaría bueno que lo hagan en todos lados. Bueno, qué suerte que viniste a Tomás Espora y que esté el proyecto, porque si no, ¿quién sabe? Sí, ¿no? La verdad. ¿Quién sabe? Sí, bueno, pero igualmente hay que cuidarse. Aparte. Sí. No lo recomiendo. Fundamentalmente hay que cuidarse. No tuviste educación bien, sexual vos. Primero terminar la secundaria, tener un trabajo estable para poder tener un sí, si no todo eso te lleva a tomar decisiones muy apresuradas, ¿no? Que cuando uno es joven no tiene esa capacidad. Ahora vamos a un tema, operador. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. En la contramano FM Class 91.9. Seguimos con la consigna. ¿Quién fue el primero que te habló de sexualidad? Podés contestarnos y dejar tu mensaje al 15 51 74 12 91. De nuevo, 15 51 74 12 91. O en Facebook a Contramano Class. Estuvieron llegando mensajes, ¿no? Sí, acá me llegó un mensaje de Castelar, de Estela de Castelar, y dice que a pesar de mis 61 años, la primera vez que me hablaron de sexualidad fue mi mamá, antes de mi primera menstruación. Me informó sobre todo lo que necesitaba saber. Era una madre de avanzada. Bueno, ahora vamos a... Estaría bueno tener papás así que... Que te hablen. Que no sean tímidos. Va, no sé. Bueno. ¿Qué pasó? También se siente incómodo, ¿no? Que los padres le hablen de eso. No, va, yo de chiquita siempre fui muy chusma, entonces siempre fui de preguntarle mucho a mis papás o a mis abuelos. Mi abuelo, pobre, casi se me mata. Bueno, ahora vamos a escuchar la publicidad de actores y actrices acerca de educación sexual integral. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. La primera vez que me dispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sabía qué hacer, no sabía cómo decirle, porque... casándose hablaba de esas cosas, ¿eh? Y además era mi papá, muy difícil hablar con un papá de eso, no sabía cómo pedirle ayuda. Si damos el primer paso, es mejor. Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño, no lo podía creer. Al fin me tocaba, re lindo, blanco, de algodón, de sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo. Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor. Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte el brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena. Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor. Cuando era chico, mis padres me habían contado que los bebés los traía la cigüeña. En ese momento, mi mamá estaba embarazada de mi hermana y se fueron rápidamente a la clínica. Yo la verdad que no entendía por qué la cigüeña no traía al bebé a casa. Si hablamos sinceramente, es mejor. Cuando era chiquita, hace poco, tenía un novio que no me dejaba usar ni minifalda ni ropa ajustada. Mis amigas me decían que los celos eran así como una muestra de amor. Si enseñamos que el amor es confianza y buen trato, es mejor. Continuamos en A Contramano FM Class 91.9. Ahora vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. A ver, Willy, ¿qué métodos hay para cuidarse? Hay varios métodos anticonceptivos. Tenemos el preservativo femenino, el DIU, que es para las mujeres que ya tuvieron un hijo o más. Está la pastilla anticonceptiva, que la pueden usar las mujeres, pero que no la compren por su propia cuenta, sino que vayan a un ginecólogo y se hagan un estudio, que el doctor le va a decir bien qué pastilla va a tomar. Y por otra parte tenemos el diafragma, ¿no? Que hoy en día ya creo que las mujeres no se utiliza mucho. Y acerca del preservativo, ¿qué cuidados tenemos que tener? Y hay que controlar la fecha de vencimiento, tenemos que abrirlos con mucho cuidado, no usar los dientes y tratar de no llevarlo en la billetera y en los bolsillos ajustados, porque el calor los arruina. A ver, Willy, decime, vos que sos hombre, ¿cómo es el uso del preservativo? Mira, se agarra la puntita del preservativo, se apoya sobre el pene erecto, se desenrolla hasta abajo, hasta la base, y una vez terminada la relación, se hace un nudito y se tira a la basura. Aclaremos que cuando hay que retirar el preservativo, el pene tiene que estar erecto. Tiene que estar erecto todavía, sí. Bien, y... Vane, me olvidé decirte algo. Sí. Es necesario saber que muchos de estos métodos anticonceptivos que nombré recién no protegen las infecciones de transmisión sexual. Por eso, además de cualquier método anticonceptivo que se elija, siempre hay que usar preservativo. ¿Qué es el VIH? El VIH se instala en el sistema inmunológico que es el encargado de defender nuestro cuerpo. El VIH puede hacer que una persona desarrolle el SIDA. Si algunas personas se han infectado con el virus del VIH, pueden en algún momento presentar distintas enfermedades debido a que sus defensas están muy disminuidas. ¿Se puede prevenir el VIH? Sí, claro que se puede prevenir. Para evitar la transmisión a través de la vía sexual, se debe usar correctamente el preservativo en cualquier tipo de relación sexual, ya sea vaginal, anal u oral. Por más que conozcas a la persona, el uso de preservativo en cualquier relación sexual es el único modo de cuidarse y cuidar a la otra persona. ¿Y sí? ¿Y cómo te podés contagiar de VIH? Tenemos tres vías de transmisión sexual. Una sería la transmisión sexual, que si se mantienen relaciones sexuales, ya sea vaginales, anales o orales, sin preservativos te puedes transmitir. Transmisión por vía sanguínea, al compartir instrumentos punzantes o cortantes, como por ejemplo jeringas, agujas, máquinas de afeitar, te puedes contagiar. También tenemos la transmisión perinatal o vertical. Una mujer embarazada que vive con VIH puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo o cuando debe amamantar. Por eso es importante saber si la mamá tiene VIH para cuidar a ella y a su bebé. Bueno, ahora vamos a un tema. A ver, operador, por favor. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. ¿Qué es lo más importante de este programa? ¿Qué es lo que nos dejó? Y lo más importante es la educación. Que todos tienen que recibir educación sexual ya desde por sí, de muy chiquitos. Que los padres le den más charlas a sus hijos. Al momento de que elijan con quién debutar sexualmente, que estén totalmente seguros. Y que se cuiden. Que se cuiden principalmente y con quién lo van a hacer también. Porque como dijo nuestra profesora Palini hace un rato, nuestra profesora de radio, dijo un embarazo es maravilloso, pero una enfermedad no. Un SIDA no. Por eso, preservativo, por favor. Igual yo quiero insistir con el tema de que se hable en las casas, porque está bien que en el colegio, con los amigos, haya algún tipo de información, pero en la casa se tiene que insistir más con eso, ¿no? Para quedarse más tranquilos ellos y sus hijos. Lo más importante es seguro para después no arrepentirse en la primera relación. Y ahora, a ver, nos vamos despidiendo, vamos dando un cierre. Este programa ya está llegando a su fin. Agradecemos a Isabel y a Nelo que está acá con nosotros, que nos acompañó. Gracias. Y chicos, manden saludos. También queremos agradecer al profesor Marco González que nos facilitó algunas de información. Y bueno, no sé. A Cutri que nos ayudó también. La profesora de Educación de Salud. Que nos ayudó mucho. A los profesores que nos dieron sus horas para que podamos trabajar. A Bárbara. A Bárbara. La psicopedagoga. La psicopedagoga del que colegio, nos hizo la entrevista. Nacional 13. A Eva González que nos dio la publicidad. Que nos dio la publicidad. De los famosos. Y bueno, chicos, mandan saludos a sus familiares. Un saludo a mi mamá y a mi papá y a mi hermana que me están escuchando. Bueno, yo a mis papás y a toda mi familia y agradecerles por siempre haberme dado la educación sexual que recibí, que siempre yo fui a preguntar y ellos siempre me contestaron todo. A mis amigos, que los amo mucho, para mi besto que me dijo que lo salude y para los de mi trabajo que me están escuchando, así que un besote. Bueno, yo quiero mandar saludos a toda mi familia, a mi novia, a mis amigos, especialmente a Adrián, Leandro, que son unos grosos, siempre están conmigo. Así. Bueno, yo mando saludos a mi papá, mi mamá y a Crispín, mi hermano. ¿Y usted, profesora, quiere mandar algún saludo a alguien? Felicitar a la profesora Palini por todo lo que está haciendo por ustedes. Bueno, llegamos al fin. ¿Y Sandra? ¡Ay, Sandra, nuestra Sandra, productora! Nuestra productora, Sandra, le mandamos un saludo desde acá, que ella está del otro lado. Y bueno, gracias al productor por mandarnos los temas. Acordate, todos los jueves a contramano de 18 a 19 horas. Nos vemos el próximo jueves. Chao, felices vacaciones. Aquí estamos, somos LRL 714 Class FM, transmitiendo en 91.9 MHz.